Notifraiva, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Justicia para Acteal. Chanur pom ta Acteal. Chiochkutik ta sabel. Sbats Isham Smelol Chapanel Yun Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las abejas de Acteal, vamos por el informe de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A 11 años del inicio de la liberación de los paramilitares responsables de la masacre de 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niñas y niños y 9 hombres en el campamento de desplazados Los Naranjos, en Acteal, Chiapas, México. La organización Sociedad Civil Las Abejas reitera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictamine el informe de fondo sobre la responsabilidad del Estado mexicano en graves violaciones de derechos humanos vinculadas a la masacre de Acteal y su impunidad. Caso 12.790, Manuel Santis Culebra y otros. Yo soy Simón Pedro Pérez López, de la mesa directiva de Acteal. Nosotros, pues aquí seguimos haciendo nuestra lucha porque nosotros no queremos ir a la solución amistosa, pues es por lo que nosotros lo que decidimos es ir al informe de fondo y que se señalen pues a todos los ex gobiernos de ese año del 97 que conocen pues lo que han hecho en esta dicha masacre en Acteal. Cuando vimos que el sistema de justicia en México no es para los pobres y menos para los pueblos con procesos de autonomía, fue que decidimos que para hacer justicia por la masacre de Acteal era necesario buscar alternativas. Una era acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, y la otra ha sido construir desde los pueblos de abajo y organizados una justicia verdadera, digna, duradera, humanizada, a la que llamamos la otra justicia, donde sí estamos seguros que se puede lograr en Lequil Chapanel justicia buena y digna. Para hacer nacer la vida, la paz o justicia y dignidad. La sociedad civil en general, que siempre nos ha apoyado, siempre nos ha acompañado, y estamos muy agradecidos y sabemos que seguiremos contando con ustedes. Entonces, los que quieran seguir solidarizando con nosotros, con la Organización de las Abejas de Acteal y sobrevivientes de la masacre de Acteal, pues pueden mandarnos un mensajito pequeño donde pueden decir que las abejas de Acteal no van con la solución amistosa. Mi nombre es Guadalupe Vázquez Luna, soy miembro de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Para solidarizarse con la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, envía un mensaje al correo lasabejasacteal@hotmail.com y te invitamos a visitar su página acteal.blogspot.com. Sembraremos con amor esta paz. Labraremos con ternura y vigor. Sembraremos con amor esta paz. Labraremos con ternura y vigor. Con amor, con amor. Notifraiva, noticias desde Chiapas. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jobel, Chiapas, México. A 12 de agosto de 2020, una coproducción con La Que Huelga Radio.